Un saludo muy fuerte a todos los niños, las niñas, los papás y las mamás que se acercan a estos programas especiales de Menuda Hora. Un programa hecho con mucho cariño en el que van a colaborar, como no, los chicos y chicas del taller de radio escolar. En estas fechas, en las que sobre todo para los más pequeños están llenas de ilusión, de regalos, de vacaciones y de fiesta, no podíamos faltar en vuestros hogares. Así que durante estas semanas tan bonitas, tan maravillosas de Navidad, vais a tener la oportunidad de disfrutar con los cuentos, los chistes, las curiosidades y un montón de cosas que ellos y yo hemos preparado para todos vosotros. Los vais a disfrutar durante los próximos 60 minutos y yo simplemente, en nombre de todos los chicos y chicas que hacen semanalmente este programa, os quiero desear de todo corazón unas muy, muy felices fiestas, que los Reyes o Santa Claus o Papá Noel o el Olénchero os traigan muchos, muchos, muchos regalos y que disfrutéis en compañía de vuestras familias y de vuestros amigos. Un beso y bienvenidos a los especiales navideños de Menuda Hora. La brisa suave y alegre, los foquitos de colores, el arbolito de la Navidad y en el corazón el sentimiento de paz, de amor y hermandad. ¡Feliz Navidad! Les desea su programa Menuda Hora. Y que sean felices. Y próspero año nuevo. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¿Qué nos traerá esta Navidad? Nadie te lo va a contar. Solo tú podrás sentirla de verdad. Si abres tu corazón, déjate llevar por la felicidad. Abraza a tus amigos y verás. Siempre encontrarás quien te quiera de verdad. Solo tienes que escuchar. Canta, baila y sueña. Cuando es Navidad, las estrellas brillan más. Todo es de color, la dulzura y el amor inundan tu corazón. Poder compartir momentos de bondad, de alegría y de amistad. Escucha, canta, baila y sueña. navideños. ¡Feliz Navidad! Booking.com. Want to wish you a Merry Merry Christmas. And to all you ghouls out there, L-A-T-I. ¿Cuál es el letrero más leído en Navidades? No incluye baterías. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. ¿Sabes cómo se llaman los habitantes del Belén? ¿Belencianos? No, hombre, no. Fibritas. ¿Ah? Fibritas. Si usted lo dice. Fibritas. Fibritas. Once bitten and twice shy. I give my distance, but you still get. ¿Qué tipo de coche lleva Santa? Qué buenísimo. ¿Qué tipo de coche lleva Santa Claus? Un Renault. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Soy Papá Noel! No saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. ¿Sabes lo que le va a regalar Batman a su madre por Navidad? No, dímelo. Una batidora. Dos chicas de ciudad se van al bosque a coger un pino para Navidad. Se pasan horas y horas dando vueltas hasta que una le dice a la otra: ¡Basta ya! El próximo pino que veamos lo cogemos. Tenga o no, bolitas de Navidad. ¡Qué rico! And you so love ice. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I wasn't sure to cry. Se acerca la Navidad y Jaimito le dice a su madre: Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de París y Santa Claus y los Reyes Magos nos traen los regalos. ¿Me quieres decir entonces para qué sirve mi padre en esta casa? Christmas, tanti auguri, boas festas, felicidades. Que Dios bendiga esta Navidad y que la luz de su amor brille en ustedes hoy, mañana y siempre. Son los sinceros deseos desde la República del Paraguay, corazón de Sudamérica, para todos los habitantes de esta hermosa tierra. Feliz Navidad. Curiosidades sobre la Navidad. Gastronómicas. You know, Christmas was made for the cheering. Destiny's Child. G Christmas. Destiny's Child. ¿Sabías que una leyenda cuenta que el pan dulce se inventó en Milán, Italia, en 1495, en el castillo del duque Ludovico Sforza, quien quería preparar una comida especial para esa Navidad, tarea que encargó a sus cocineros? A uno de ellos se le ocurrió agregarle frutas secas, y pasas de uva al pan. Lo llamó panettone. Y así nació el pan dulce. ¿Sabías que el pavo de Nochebuena tuvo su origen en México en el siglo XVI? Los aztecas se lo habían hecho probar al conquistador Hernán Cortés. Al que le agradó y lo llevó a España. En México lo llamaban guajalote. Depende del país donde nos encontremos, se disfruta de diferentes bebidas. En España es típico brindar con champán o cava. En Chile se bebe cola de mono, que es un ponche hecho de pisco con café, con leche, azúcar y canela. En Nicaragua se bebe un ponche hecho con ron. El ponche de Guatemala se hace hirviendo frutas secas, pasas, ciruelas, dátiles, azúcar morena y un poco de licor. En Panamá se sirven piñas coladas sin alcohol. En Puerto Rico se bebe el coquito, que es una bebida preparada con leche de coco. Y en Argentina se brinda principalmente con sidra. La tele está aburrida. Sigue con la radio. Thank you. Y tú, Belén, Éfrata, la más pequeña entre los de Judá, de ti me saldrá el que ha de reinar en Israel. Sus orígenes vienen de antiguo, de tiempos remotos. Por eso el Señor los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿A dónde va cuando se va la llama? ¿A dónde va cuando se va la rosa? ¿A dónde sube, se disuelve airosa, hélice rosa y sueño de la rama? ¿A dónde va la llama? ¿Quién la llama? ¿A la rosa en escorzo? ¿Quién la acosa? ¿Qué regazo, qué esfera deleitosa, qué amor de padre la alza y la reclama? ¿A dónde va cuando se va escondiendo y el aire, el cielo queda ardiendo, oliendo a olor, ardor, amor de rosa hurtada? ¿Y a dónde va el que queda, el que aquí abajo, ciego del resplandor, se asoma al tajo de la sombra transida, enamorada? A los 6 meses, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. El ángel le dijo: «No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no tengo relaciones». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó.

más tarde podremos escuchar el final de este Belén que han realizado las niñas del Colegio El Carmelo de Granada. Un saludo para todas ellas. Morena por el sol de la alegría, mirada por la luz de la promesa, jardín donde la sangre vuela y pesa, inmaculada tú, Virgen María. ¿Qué arroyo te ha enseñado la armonía de tu paso sencillo? ¿Qué sorpresa de vuelo arrepentido y nieve ilesa junta tus manos en el alba fría? ¿Qué viento turba el monte y le conmueve? Canta su gozo el alma desposada, canta su angustia el mar, antiguo y bueno. La Virgen a mirarle no se atreve, y el vuelo de su voz arrodillada canta al Señor que llora sobre el heno. Había en la misma región unos pastores acampados al raso, guardando por turno sus rebaños. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos se asustaron. El ángel les dijo: «No tengáis miedo, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y enseguida se unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Él ama». Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vamos a Belén y veamos ese acontecimiento que el Señor nos ha anunciado». Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, manifestaron lo que les habían dicho acerca del niño. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había visto y oído. A los 8 días, cuando debían circuncidarlo, le pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Hoy al hielo nace en Belén mi Dios. Cántale su madre y él llora de amor. Acá el Verbo Santo, luz y resplandor de su Padre Eterno, que es quien le engendró, en la tierra nace por los hombres hoy. Cántale su madre y él llora de amor. Como fue su madre de tal perfección, un precioso nácar solo abierto al sol, las que llora el niño finas perlas son. Cántale su madre y él llora de amor. No lloréis mi vida, que me dais pasión, le dice la niña que al niño parió. Templanse los aires a su dulce voz, cántale su madre y él llora de amor. Thank you. Jesús nació en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó por el lugar del nacimiento del Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó cuidadosamente de ellos sobre el tiempo en que había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo: id y averiguad todo lo que podáis sobre ese niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que vaya yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se marcharon, y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que fue a posarse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, experimentaron una grandísima alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Se pusieron de rodillas y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Luego regresaron a su país por otro camino, pues les habían dicho en sueños que no volvieran a donde estaba Herodes. Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos. Palmas de Belén, que mueven airados los furiosos vientos que suenan tanto, no le hagáis ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos. El niño divino, que está cansado de llorar en la tierra por su descanso, sosegar quiere un poco del tierno llanto. Que se duerme mi niño, tened los ramos. Rigurosos hielos le están cercando, ya veis que no tengo con qué guardarlo. Ángeles divinos que vais volando, que se duerme mi niño, tened los ramos. Tan pronto como se marcharon, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Herodes, al ver que los magos se habían burlado de él, montó en cólera y mandó matar a todos los niños de Belén y de todo su territorio, de 2 años para abajo, según el tiempo que había calculado por los magos. Y se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Al morir Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que había anunciado los profetas, que sería nazareno. Si la palmera pudiera volverse tan niña, como cuando era una niña con cintura de pulsera, para que el niño la viera. Si la palmera tuviera las patas del borriquillo, las alas de Gabrielillo, para cuando el niño quiera correr, volar a su vera. Si la palmera supiera que sus palmas algún día, si la palmera supiera por qué la Virgen María la mira, si ella tuviera... Si la palmera pudiera, la palmera. Voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a todo el que pide Nochebuena, me tendría que poner a pedir de puerta en puerta. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía para ver en el portal al hijito de María. Cuando pasan los camellos sale la gente al camino, ya que a veces van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Mira que te gustan las navidades. No. ¿Y por qué? Porque mi mujer me compra el regalo que luego no puedo pagar. ¿Y qué esperas que te deje los reyes a ti? Nada, porque el calcetín que colgué tenía un hueco. ¡Pues cósele el hueco! ¿Para qué si no lo voy a usar más? Yo Claudio, que para esta Nochebuena nos invite a la cena y que no se olvide el pavo. Dice Claudio que ni pavo, ni confeti, ni turrones, porque ya son muchos años los que vamos de borrones. Todos animados van a celebrar otra Nochebuena, otra Navidad. Junto con Miliki y la humanidad van a celebrarlo otro año más. Todos animados van a celebrar otra Nochebuena, otra Navidad. Junto con Miliki y la humanidad van a celebrarlo otro año más. Oh, oh, oh, oh. La brisa suave y alegre, los foquitos de colores, el arbolito de la Navidad y en el corazón el sentimiento de paz, de amor y hermandad. ¡Feliz Navidad! Les desea su programa Menuda Hora. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y que sean felices! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y próspero año nuevo! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría. felicidad. Tenemos mucho más tiempo libre, lo vamos a aprovechar muy bien. Por eso, en esta sección dedicada a la cocina, hoy os vamos a explicar cómo hacer unos aperitivos y platos muy sencillos. Un batido de chocolate fresquito. Unas mini hamburguesas con queso. Y para terminar, un pincho de frutas con miel. ¿Os atrevéis a hacerlas? Son muy fáciles, pero por si acaso en la cocina, que se quede con vosotros un adulto. Vamos a comenzar ya. A mi hermano Felipito le gustan los huevos fritos y mi hermano Alfonsete prefiere los filetes. A mi hermana María le gustan las acerías y sin embargo Nacho se muere con su papaya. Batido de chocolate, qué rico. Estos son los ingredientes para una persona. Así podréis calcular el batido según el número de personas. Medio vaso de leche, dos o tres cucharadas de helado de chocolate y un poco de canela en polvo. Repite por si alguien no se ha apuntado los ingredientes. Medio vaso de leche, dos o tres cucharadas de helado de chocolate y un poco de canela en polvo. Bien, pues en un recipiente echamos la leche, el helado de chocolate y la canela. Luego mezclamos los ingredientes con una batidora. Si lo queremos fresquito, lo metemos en la nevera y si no, lo dejamos fuera. Lo servimos en un vaso con pajita y listo. ¿Has visto lo fácil que ha sido el batido de chocolate? Okay. Mini hamburguesas con queso. ¡Eso, eso! Este es el plato fuerte que hoy vamos a preparar. Se necesitan estos ingredientes. 350 gramos de carne de ternera picada, tomate, pan de molde, queso para fundir, lechuga y sal. Vamos a repetirlos para no olvidarnos de nada. 350 gramos de carne de ternera picada, tomate, pan de molde, queso para fundir, lechuga y sal. Con la carne picada haremos unas bolitas y luego las aplastaremos para darle forma de hamburguesa pequeña y echamos un poco de sal. Con ayuda de un mayor cogemos la sartén, añadimos un poco de aceite y cuando esté bien caliente echamos las hamburguesas para que se frían bien. Eso, que se queden doraditas por los dos lados y luego las retiramos del fuego. Cogemos el pan de molde y con un vaso lo cortamos, formando círculos de pan. Encima de cada trozo de pan ponemos la hamburguesa, una loncha de queso, un poco de lechuga y una rodaja de tomate. Lo cubrimos todo con otros trozos de pan circular y ya tenemos la hamburguesa lista. ¡Es fácil! Y si nos gusta podemos añadir ketchup o mostaza para que no quede nada. ¡Me gustan los chorizos! Los huevos y el jamón, los pollos, las patatas, también el salchichón. Pan con mantequilla, pan con mermelada, pan con mantequilla, pan con mermelada. Palate el minam, un postre chulín, helado con nueces, frita y miel de jazmín. Pincho de frutas con miel, me gusta. Este ya es un poco más complicado, aunque como no tenemos que utilizar ni fuego ni sartén, no va a ser muy difícil. Vamos a repasar cuáles son los ingredientes que se necesitan. Apuntadlos bien. Dos mandarinas o una naranja, una piña pequeña, dos plátanos, ocho fresas, medio melón y miel. Si no encontráis alguna de estas frutas, las podéis sustituir por otras. Lo primero que debemos hacer es pelar todas las frutas. Limpiar las fresas y quitarle las hojas. Después cortaremos las frutas en forma de dados. En unas varitas de madera o metal, a modo de pincho moruno, iremos intercalando las distintas frutas y luego las dejaremos en una bandeja. Rociaremos los pinchos con un poco de miel, aunque también le podemos añadir el jugo de la naranja o de la piña. Pues ya tenemos nuestro postre. Ya habéis visto lo fácil que es entretenerse en Navidad. Además, con estas sencillas recetas podemos preparar una buena merienda para nuestros amigos. Que lo paséis muy bien durante todas estas fiestas. ¡Un beso a todos! ¡Hasta otro rato! ¡Adiós! Más vitamina.